Estamos alertas para evitar cualquier interferencia o desastre que la fuerza reptiliana pueda ocasionar. Es necesario que ustedes levanten la frecuencia vibratoria de sus almas, porque se unirán a nosotros y seremos una fuerza invencible. Nos convertiremos en los glóbulos blancos que la célula Tera necesita para vencer de una vez por toda esta terrible enfermedad. Mientras estemos encargados de ustedes y el planeta, nada sucederá. Tengan creencia y trabajen para elevar sus energías, pensamientos, porque es el tanto por ciento que necesitamos para completar la fuerza de la luz y del amor. Cuando vean aparecer luces extrañas en el cielo, cúmulos de energía eléctrica, orbes descontrolados y cargados de electromagnetismo, movimientos tectónicos, terremotos, tormentas destructivas y más, es porque los gobiernos están testando estas máquinas para usarlas en el control y dominio futuro de la raza humana. 182. Dicen que el planeta X es una realidad y que Noruega ha comenzado a almacenar alimentos y semillas en la zona de Svalbard y en el norte del Ártico, y que este proyecto lo están haciendo con la ayuda de los Estados Unidos y la UE. Es cierto, y que solo se salvarán los que están en la élite del poder y a los que puedan ayudar a construir de nuevo, como médicos, científicos y así sucesivamente. El planeta X es una realidad, pero no pasará cerca del planeta, ni traerá destrucción en el mismo. El planeta X es conocido por nosotros como Alpha Nova, que se encuentra en la dimensión inferior y es aquel que recibirá a las almas de Tera para que se alberguen en la criatura que allá se está desarrollando y estará junto al planeta Tera, los 7000 años que dure el alineamiento cósmico. Sabemos todos que comenzará el alineamiento cósmico, ocasionando el acercamiento de constelaciones, galaxias y planetas. Esto permitirá que la dimensión inferior donde Alpha Nova se encuentra, se acerque a Tera, permitiendo a las almas desencarnadas del planeta, cuyas frecuencias y vibraciones son bajísimas y densas, desencarnen de Tera y se alberguen en la criatura de Alpha Nova y de Eviares. Este conocimiento lo sabe la fuerza reptiliana, por esta razón están construyendo albergues secretos con el fin de resguardarse y no desencarnar. Los reptilianos hombres encarnados tienen el conocimiento del clonaje. La idea de ellos es clonarse todo el tiempo, salir de su cuerpo y entrar en otro clonado en estado adulto. Quieren hacer lo mismo que han hecho los grises reptilianos, para mantenerse eternos y no desencarnar, porque si lo hacen serán erradicados del planeta.